bosque, casi todo el mundo tenía un hogar propio. Sin embargo, los tres cerditos vivían al aire libre. Y para protegerse del frío y la lluvia, decidieron construir cada uno su propia casa. Mientras el cerdito vago construye su casa, en otro punto del bosque, su hermano, el cerdito holgazán, construye la suya. Vago, el más pequeño. Su rabo no es más largo que una uña. Eso sí, ya tiene dos rizos. Su nariz es chata, como la de todos los cerdos, con dos agujeritos en el centro. Sus ojos, que apenas se ven, son negros como el carbón. Y su cara es de un color rosado, aunque últimamente le ha dado un poco el sol y está más roja de lo normal. La la la la la la la la la la la la. Me voy a poner manos a la obra para construirme una bonita casa. Pero tengo tanta pereza. En fin, clavaré unas estacas en el suelo, las cubriré de paja y como acabaré pronto, podré dedicarme a cantar, que es lo que más me gusta. A no mucha distancia, la hermanita práctica construye su casa, muy diferente a la de sus dos hermanos. Mientras el cerdito vago construye su casa, en otro punto del bosque, su hermano, el cerdito holgazán, construye la suya. ¡Pim, pam, pum, chas! Está quedando fenomenal. Me ha costado mucho encontrar la madera, pero merece la pena. Aunque pensándolo bien, tengo ganas de acabar. Con un clavo aquí y otro allá, termino enseguida. ¡Qué maravilla de casa! Estoy muy satisfecho. A mis hermanos les va a encantar. El cerdito vago, como ha acabado su casita muy rápido, visita a su hermano el holgazán. Caray, hermanito, qué casa más chuli. Pero no tenías que haberte molestado tanto. Yo la he construido con cuatro estacas y me ha quedado estupenda. Ahora que tenemos casa los dos, deberíamos ir a visitar a nuestra hermana práctica. De acuerdo. En marcha. A no mucha distancia, la hermanita práctica construye su casa, muy diferente a la de sus dos hermanos. Me falta todavía bastante para acabar, pero una vez terminada será muy cómoda y segura. Así podré vivir tranquila. ¡Qué exagerada! La está haciendo de ladrillos y cemento. Te está costando mucho tiempo. Lo mejor es hacer como nosotros, que la hemos construido rápidamente. Hay que disfrutar de la vida. Estos hermanos míos no tienen solución. Espero que no tengan problemas. Mientras la hermana práctica acaba su casita, los otros dos cerditos deciden irse a bañar al río, donde descansan plácidamente. ¿Quién teme al lobo fero, lobo fero, lobo fero? ¿Quién teme al lobo fero, lobo fero, lobo fero? ¡Au! ¿Estáis hablando de mí por casualidad? ¡Oh! ¡Es el lobo feroz! ¡Huyamos rápidamente, que nos alcanza! ¡Au! ¡No os marchéis! ¿No estabais cantando que no me teníais miedo? ¿Por qué os vais? Los dos cerditos, aterrados por la presencia del lobo, corren cada uno a su nueva casa. ¡Uy, qué miedo he pasado! Por fin estoy a salvo. Mi nueva casita, con sus estacas y pajas, me protegerá del lobo. ¡Au! ¡Ábreme la puerta, cerdito! ¡Ábreme o lo lamentarás! ¡Márchate de aquí, lobo feroz! Estoy a salvo en mi casita nueva. ¿Así que no me dejas entrar? Ahora vas a ver lo seguro que estás. Soplaré, soplaré y tu casa volaré. ¡Mira lo que le pasa a tu casa de paja! El lobo llena sus pulmones de aire y con todas sus fuerzas sopla fuerte, muy fuerte contra la casa del cerdito. ¿Has visto la casa que tenías? La he derribado en un momento, de un soplido. El cerdito vago vio cómo desaparecía la paja y las estacas de su casa. Entonces corrió despavorido hacia la casa de su hermano. ¡Socorro, socorro! ¡Que me come el lobo! ¡Socorro, hermanito, ábreme! ¡Que viene el lobo! ¡Ha derrumbado mi casa y me persigue! ¡Pasa, pasa corriendo! ¡Aquí estamos a salvo! ¡Aú! ¡Vaya! ¡Si se han cerrado con su hermano! ¡Tendré que usar otra estrategia! ¡Ya sé! ¡Les engañaré! ¡Me disfrazaré para que me abran la puerta! El lobo se ha disfrazado. Se ha puesto encima una capa blanca y suave de lana. En la zona de la cabeza hay dos agujeritos de color miel por donde asoma sus ojos y unas orejitas blancas que cuelgan. Y muy suave, el lobo comienza a decir: ¡Ve! ¡Ve! ¡Cerditos, cerditos! ¿Podéis abrirme la puerta? ¿Quién eres? Soy un pobre corderito que se ha perdido y necesita ayuda. ¡Ve! ¡Ve! Me ha parecido ir a un lobo cerca. Mientes. Eres el lobo feroz. Que te está moviendo la nariz y la cola. ¡Aú! Os creéis muy listos. Ahora veréis. Soplaré y soplaré y vuestra casa volaré. El lobo vuelve a inflar sus pulmones con aire y sopla otra vez con todas sus fuerzas. También ha derrumbado esta casa. ¡Socorro! ¡Socorro! Vamos a ocultarnos a casa de nuestra hermanita práctica. La cerdita práctica ya había terminado su casa. Mientras que sus hermanos se bañaban en el río, ella había estado trabajando sin parar durante todo el día. Ya he terminado. Ha quedado muy bonita y además es muy segura. Los dos cerditos han llegado donde está su hermano y se han quedado ojopláticos. Delante de ellos hay una fuerte casa hecha con ladrillos rojos. Las ventanas son de doble cristal y tienen unas gruesas rejas negras. El tejado, en lugar de ser de paja, está hecho con pizarra. Parece muy resistente. Hermanita, hermanita, ¡ábrenos! Nos persigue el lobo feroz. Pero, ¿cómo es que nos habéis ocultado en vuestras casas? Sí, sí que lo hicimos. Pero el lobo soplando las ha derrumbado. No os preocupéis, que esta casa es muy fuerte y no podrá derribarla fácilmente. Los tres cerditos se ocultan en la casa de la cerdita práctica y esperan la llegada del lobo. ¡Vosotros! ¡Abridme la puerta o tendré que derribarla como las otras! Verás cómo te resulta más difícil. ¡Prueba a soplar! ¡Uf! Esta casa no es como las otras. Es mucho más fuerte. Sin embargo, tengo una idea. Entraré por la chimenea y me hincharé a comer carne de cerdito. Ha sido una buena idea la de poner agua hirviendo en la chimenea. ¡Ahora veréis! ¡Está cayendo hollín! Ya es el momento de destapar la olla. El lobo está bajando. El lobo empieza a descender por la chimenea, pero en uno de los pasos resbala y cae en el caldero. ¡Ay, socorro! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo muchísimo! ¡Mi cola! ¡Ay, mi cola! ¡Au! ¡Au! ¡Au! El lobo sale escaldado de la casa y raudo y veloz se dirige hacia el río. ¡Au! ¡Au! ¡Au! Los tres cerditos se felicitan por haber ahuyentado al lobo. Gracias a ti, hermanita, nos hemos salvado de la boca del lobo. No, no sabemos cómo agradecértelo. Me basta con que hayáis aprendido que merece la pena hacer las cosas y las casas bien y despacio. ¿Quién teme al lobo fero, lobo fero, lobo fero? ¿Quién teme al lobo fero, lobo fero, lobo fero? ¿Quién teme al lobo fero?